todo lo que me gusta cantar y todo eso. Oh, Dios mío, pensar ir a un ensayo era un dolor de guata espantoso, sí. Encontrarme con ciertas personas y todo. Ah, entonces, en vez de ser una bendición, pero ahí yo tendría que parar también, decir, a ver, ¿qué no funciona conmigo? Independiente, de, usando el ejemplo de Pedro y Juan, bueno, ¿a ti qué? Pues, o sea, el Señor se encargará. Yo tengo que examinar mi vida delante del Señor. Porque el Señor dice que su carga es ligera, que su yugo es fácil y que servirlo debe producirnos a nosotros alegría. Entonces ahí tenemos que revisarnos cuando vemos que es una obligación. ¿Qué podemos concluir? Como renacimiento, características para el liderazgo y en realidad para todos. ¿Pero por qué prefería leerle esto hoy día? Si usted está pensando en llegar a ser alguien acá, comience a orar. Y los que el Señor nos ha puesto, oremos más. Porque hay que estar cumpliendo con esto. Entonces, conclusión. Uno, consideramos a Dios como nuestro Señor y soberano, pues es Él quien asigna los lugares de ministerio y liderazgo espiritual conforme a su soberana voluntad. Él pone, Él quita. Él muestra dónde uno va a estar. El servir en el reino de Dios tiene un costo. Morir al yo, perder la vida por servir a los demás. Y eso es, no lo podemos saltar. No hay atajos. Tres, para servir a Dios hay que ser lleno del Espíritu Santo, si no es imposible. Imposible, ¿ya? Esto significa rendir la vida y voluntad al Espíritu Santo. Cuatro, la marca de pureza del servidor espiritual debe ser la humildad, en oposición al orgullo. Para ser líder en el reino de Dios hay que tener integridad. Aquí sí que la apariencia o la impresión vale nada, ¿ya? Como en el reclame de Sprite o lo que sea. Alguien puede aparentar algo, pero no es eso lo que le interesa a Dios. Hay que tener integridad, es decir, ser honorable, decente, honesto, honrado, moralmente recto. Hay que tener entereza, rectitud, tener buen testimonio frente a todos los demás. Ayúdanos, Señor, te rogamos. 6. El líder debe estar consciente de la diversidad del cuerpo de Cristo. No todos somos igual, hermano, y eso es una tremenda bendición. Menos mal. Menos mal, sería aburrido, todos iguales. No, somos todos diferentes y el Señor a cada uno le da dones diferentes. Cada uno tiene una forma diferente y eso enriquece el cuerpo de Cristo. El líder debe equipar y desarrollar a otros para el liderazgo, para que ellos también puedan vivir de acuerdo a sus dones. Todos los que quieran servir al Señor deben estar centrados en la Escritura. El fin no justifica los medios. No porque algo resulte tengo que hacerlo. Si no es bíblico, no es de Dios, no tengo que hacerlo. El fin no justifica los medios. Hay que hacer lo correcto, no solo lo que funciona. Esto funciona. Esta es la nueva moda. Esto es. Así puedo manipular para conseguir esto. El fin no justifica los medios, hermano. Quienes quieran servir al Señor deben entender que Dios produce frutos y esos frutos son diferentes en cada persona. Hay manzanas, naranjo, algunos más pesaditos, sandía, hay de todo en la viña del Señor y los frutos son diferentes. Todavía no da limón mi limonero ni naranja mi naranjo. No le he puesto tu tierra así todavía, Antonio. Me regaló una tierra ahí especial para ponerle mezclada, todavía no la pongo, reconozco. Pero siguen sin dar frutos esos árboles malditos. Sí, va, hay que amenazarlo. El que quiera servir en este lugar debe entender que no es el único o la única ungida. Y que seguir los dictados que a él o a ella se le ocurren no es sinónimo de santidad. O sea, haz esto, hermano. Ah, porque está haciendo algo para mí, es santo. La pinza que es santo. Pins, te están avisando por teléfono, no lo haga, que no lo haga. El líder o los que van a servir siempre tienen que estar disponibles para servir, etcétera. Todo esto quiere decir que en nuestro medio, es decir, en Renacimiento, no debiera existir nunca expresiones como dirigente. Acá no hay dirigente, no hay jefes, no existe mi gente, mi grupo, mi taller. No existe hágame tal cosa o hágame esto otro. Tráigame esto. En nuestro medio no debe haber carteleo. Aquí yo, hermano. Tengo la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta voz. Yo lo puedo ayudar. ¿Usted se ha fijado un aviso que hay ahora? No sé, de una universidad. Empieza uno a enumerar. Bueno, yo soy el Duoc. No estamos haciendo propaganda al Duoc, sino que simplemente vi. Yo, bueno, para los deportes, yo en mis tiempos libres hago squash, hago tenis, seco para el voleibol, sac, básquetbol, de todo, fútbol, ya todo. Ah, y yo esto, lo otro. Y le pregunta a la otra persona, ¿y tú qué así? Y aparece Toseni, que es el arquero de la Católica. No, yo atajo nomás. Y lo mismo otro así. O sea, esto es que yo acá, yo le soluciono el problema. ¿Se queda solucionar el problema al Señor? A lo mejor sí, tiene, si es ungido lo va a solucionar, pero por el Señor. Tampoco sirve tomar atajos humanos, ser pillo o ser vivo humanamente hablando. Tampoco sirve tener doble estándar o mantener pecado oculto. No olvidemos que Dios ve nuestro corazón y que todo sale a la luz, que no haya nada que no vaya a ser manifiesto. Amén. Además, todos debemos estar bajo la autoridad de alguien. Para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Finalmente, quienes deseamos servir en el liderazgo acá en este lugar, debemos tener la camiseta del Señor puesta. Y también la de Renacimiento, siempre que sea azul. Apoyando con sus talentos. Escuchen, por favor, ya. Apoyando con sus talentos. Esa fue una reacción carnal. Reconozco que ante una broma carnal también. Porque tengo que ser humilde y reconocer. Exactamente, lo que siembro cosecho. Si digo una tontera, tengo derecho a recibir pifia. Pero han de saber que me resbalan. Y hay que apoyar con los talentos, con dones, con presencia, con tiempo, con su dinero. Todos nos necesitamos, hermano. Ojalá que todos podamos servir al Señor. Pero el principio es de servicio. Quiero terminar leyendo algo que escribió Gabriela Mistral, que se llama El placer de servir. No me gustan en particular los poemas de Gabriela Mistral, lo voy a reconocer. Nunca fue de mi mayor agrado, pero este está bueno para lo del servicio. Se llama El placer de servir, por Lucila Alcayaga. Godoy de Alcayaga. Está bien, perdón, me equivoqué. Dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú. Sé el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones y las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen solamente los trabajos fáciles, es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Adornar una mesa, ordenar unos libros, peinar a una niña. No a una muñeca, puso entre paréntesis. Aquel es el que critica, este es el que destruye, tú sé el que sirve. El servir no es faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Bonito. O sea, la alegría, el placer de servir de Gabriela Mistral. Lucila Godoy de Alcayaga. Oramos al Señor. Padre, te pedimos ayuda para poder cumplir con el llamado que tú nos has hecho. En realidad, todos los que te hemos conocido debiéramos tener el corazón que tú tuviste, Señor. Manifestar las actitudes que tú manifestaste. Y tiene que ver con servir. Tiene que servir, tiene que ver con ser humilde, con no ser orgulloso. Pero te pedimos ayuda porque nuestra naturaleza humana, tú sabes lo que nos cuesta. Tú sabes lo difícil que nos resulta muchas veces hacer determinadas cosas. Pero también sabemos que para ti todo es posible. También sabemos que si te pedimos ayuda, tú eres un Dios que escucha y que responde. También sabemos que eres tú el que dijiste: no se preocupen, no teman, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. También fuiste tú el que dijiste que, inspirando a otros hombres, que si pidiéramos cualquier cosa en el nombre de Jesús, eso se cumpliría. Pero por sobre todas las cosas, que podamos encarnar el ruego que Pablo le manifestó a los filipenses específicamente y a todos nosotros los creyentes, cuando al darnos, él nos dio una orden y dijo: hayan ustedes. No es alternativa, no está pidiendo por favor, dice: hayan ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él fue el Hijo de Dios y también era Dios, y él tenía una gloria junto al Padre y renunció a todo eso para venir a esta tierra, para salvarnos, para darnos la oportunidad de recuperar la comunión que tú tuviste con el ser humano al principio.